Está para hablar con nosotros el técnico de Cañuelas, Gonzalo Márquez. Gonza, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido al aire de Feminac Pop. ¿Qué tal, Manu? Buenas tardes, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estamos? Todo bien, todo tranquilo, por suerte. Gonzalo, lo primero, ¿sentís así? ¿Sentís que realmente es un sueño no solo del equipo de Cañuelas, sino también que detrás hay un sueño de toda una ciudad? ¿Que hay realmente algo muy importante generado en torno a lo que sería un posible ascenso de Cañuelas? Sí, creo que comparto tus palabras. Obviamente que nosotros, en mi caso, yo lo vivo un poco más desde adentro, con respecto al plantel y a los directivos y a la parte que maneja el fútbol. Uno escucha el día y sabe que es un sueño importante para nosotros, y obviamente que la gente, cuando uno anda por ahí, le transmite la buena vibra, el deseo que tenemos todos de crear la historia del club con tener un objetivo tan grande como jugar la primera vez metropolitana. ¿Estás conforme con el sistema que se eligió? Seco te lo digo. No, creo que, hermano, hay que tener en cuenta por qué se tomó esta decisión, ¿no? Que fue una pandemia en donde lamentablemente no se pudo continuar los caminos normales, y considero que, la justicia es justicia. Me voy a mirar un poquito para acá, un poquito para allá, y realmente lo que se había disputado era esto. Nosotros habíamos sido el gobernador dentro de una apertura y creo que teníamos una plusvalía con respecto al resto de los equipos. Así que considero que dentro de lo difícil que fue tomar una decisión como la que tomó el AFA, creo que fue acertada, porque da la posibilidad a todos de seguir continuando con el logro de ascender a todos los equipos. Pero bueno, obviamente nosotros teníamos un club por lo que había ganado la apertura, creo que es lo más justo. Ahora, quiero desmenuzar y ir paso por paso, porque Cañuelas va a tener tres posibilidades, y si bien, por supuesto, es simplemente hacer una visión a futuro de lo que puede llegar a suceder, quiero saber cómo lo vivís vos y cómo ya empezás a planificarlo. Lo primero que vas a tener es un mini torneo, ¿no? Donde vas a jugar contra los mejores de la tabla general, y en ello, para suplantar, si se quiere, lo que era el torneo clausura, donde Cañuelas sabemos que estaba en el fondo de la tabla, y esto es un volver a empezar, y encima aún mucho más corto, donde si lo ganás ya estás en la B metropolitana. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo planificás? ¿Cómo lo pensás? Me imagino que directamente lo pensás para ir a ganarlo, pero además observando lo positivo que es comenzar a tener partidos de rodaje y que sean competitivos y no solamente amistosos. Sí, Manu, nosotros sabemos que tenemos una posibilidad muy neta de los primeros seis, con los primeros seis equipos, aparte nosotros, de disputar un torneo de igual a igual, en un solo partido. Entonces, vamos a apuntar a eso. Creo que estamos en condiciones de poder lograr el objetivo en la primera gana que tengamos, así que nos estamos preparando para eso. Conocemos a los jugadores muy bien. Bueno, lamentablemente por ahí un poco menos a Real Pilar, de cambiar el entrenador, pero los otros equipos medianamente tienen una base de progresiva, por ahí la Ferrari también es campeón. El entrenador, pero uno solo conoce cómo trabaja, entonces la planificación va a ser un poco más fácil, pero mucho más llevadero. Así que nada, vamos a apuntarle a tratar de liquidar lo más rápido posible todo esto, para la tranquilidad nuestra, de nuestra familia, de la institución, porque creo que estamos preparados, estamos haciendo de una buena forma la preparación para poder consagrarnos. Aparte que bueno, también hay que agregar el detalle de que el equipo que estaba jugando en clausura ya es completamente distinto, hay jugadores que se fueron y muchos que llegaron. Ahora, llegando a la segunda estación, lo que sería la final, una final que ya es completamente distinta a lo que se había planificado inicialmente, y ante todo hay un punto que me parece que es clave y quisiera saber cómo lo pensás, cómo lo planificás, porque se te habrá cruzado por la cabeza cómo trabajar esa final donde la pelota se pone en movimiento y vos ya la estás ganando. ¿Cómo se labura una final así? Donde vos, la pelota se pone en juego a través del pitazo inicial y vos ya estás en la B metropolitana, pero lo tenés que aguantar por 90 minutos. Sí, bueno, obviamente que tenemos ese plus, y nada, buscaremos la forma de suspender el partido a los 10 segundos del encuentro, si tenemos que llegar a la final. Nosotros lo trabajamos con tranquilidad, nosotros somos un equipo que realmente, si tenemos algo en contra, es que no sabemos especular. ¿Por qué no lo encuentras? Porque hoy tenés esa ventaja de esa parte, pero nosotros somos un equipo que nos gusta ganar, y cuando a un equipo le gusta ganar es muy difícil que se contenga. pero bueno, se apela a la inteligencia individual de jugadores, a la preparación también mental nuestra. Ojalá Dios quiera que no tengamos esa posibilidad de jugar la final, pero en el caso que la tengamos que hacer, lo vamos a afrontar de la mejor forma y teniendo en cuenta todos los detalles que nos da la planificación de previa, como bien decís, cuando la pelota se mueve, cayendo hasta la área metropolitana. Gonzalo, por otro lado también muchas veces los técnicos tienen que preparar un torneo, una pretemporada. En este caso tenés en vista tener que preparar 6 partidos que pueden ser los más importantes para la historia de Cañuelas. ¿Cómo se trabaja en eso, teniendo en cuenta, ¿no?, que Cañuelas pueda lograr en este mini torneo el ascenso y no tener que jugar ningún otro partido? ¿Cómo se diagrama jugar 6 partidos y que seguramente todos van a ser finales? Sí, en ese sentido nosotros, bueno, obviamente que esto es todo nuevo para todos, yo también veo las manos con el club, para mí son los 6 partidos más importantes de mi vida, así que eso lo tenemos en cuenta. Y lo bueno de esto, que si bien ahora tenemos la certeza, nosotros no sabíamos que podemos jugar tan poco tiempo, la planificación que armamos con el cuerpo técnico fue para jugar lo más rápido posible y lo más cortito. Nosotros teníamos pensado, bueno, la final la tenemos asegurada, así que sea lo que sea, tenemos que jugar una final. Entonces, nos montamos un torneo largo, ya la fecha también nos acompañaban en eso, en ese pensamiento, y creo que si nosotros tenemos que jugar mañana, ya el equipo está bien armado para arrancar la primera fecha al 100%. Cosas que por ahí capaz, en un torneo más largo, se cura con eso, con día arrancando de a poquito, bueno, como pasó en la apertura, uno fuimos arrancando de a poco, ganando y perdiendo, acá sabemos que tenemos que estar fino y apuntar rápido al primer partido porque es el que se va a catapultar a pelearlo o a pensar en la final. Nosotros tenemos que pelearlo, así que estamos preparados para eso. Complicada la planificación, pero creo que lo estamos haciendo bastante bien. ¿Lo ves como un torneo largo? No. Ah. No, porque nada. No, es imposible, porque vos perdés un partido y te quedas afuera. En cambio, en un torneo de 19 fechas, eso nos tocó perder, ustedes bien saben. Que siguieron todas las campañas nuestras, que perdíamos a visitantes y ganábamos local, y sin embargo, tuvimos un par de las otras. Acá no parece un partido y es muy tranquilo que te quedes afuera. Sí, uno, no sé, pero arrancás con una derrota y un empate y sí, ya se te hace como un cuesta arriba. Comparto. Tenés que meter 4 victorias al hilo. Y además, no sé si vos le das tanta preponderancia o importancia a este factor, o yo por lo menos lo miro así desde afuera. Lo que es lo psicológico, para los equipos que quizás no eran ni Cañuelas, ni Deportivo Merlo, ni La Ferrere, que estaban allá arriba, como puede quizás hacer el caso de La Madrid, de Argentino de Merlo, que se encuentran ahora con la posibilidad de un ascenso, para mí es una inyección anímica enorme y que por supuesto te van a salir a comer los talones. Sí, obviamente que sí, quizás eso no esperaba esta resolución y hoy la van a agarrar en forma positiva. Al margen de eso, en el caso de la Madrid, que ya estuvo tirando el nuevo plantel y cómo se están trabajando, es un plantel que tiene muchísimas posibilidades porque tiene muy buenos jugadores, el técnico tiene una idea muy clara. Va a estar lindo, estos 6 partidos van a estar muy lindos porque creo que ninguno es candidato y que todos pueden ganar. Y es importante el control psicológico para que pase lo que pase, como arranque el partido, no caerte porque si te caes automáticamente te quedas fuera de todo. Así que hay que respetar esas situaciones a todos también. Me quedo, Gonzalo, también con algo que decías recién cuando te consultábamos en relación a cómo diagramar 6 partidos. No solo van a ser los más importantes o pueden llegar a ser los más importantes para la historia de Cañuelas, para el hincha de Cañuelas, sino directamente también apunto a vos, decías, son los 6 partidos más importantes de mi vida, un técnico joven, un equipo que viene de ser campeón. ¿Qué hay detrás de todo eso y de lo que seguramente debe haber sido mucho esfuerzo, mucho trabajo? ¿Cómo podés explicarnos lo que significa para vos estar a días de tener que jugar los 6 partidos más importantes de tu vida como técnico? Sí, Martín, como bien vos decís, a mí realmente, a ver, yo me lo tomo, todo campeonato que arranca me lo tomo como que son los más importantes de mi vida, porque no solo a mí me lo puede pasar en mi carrera. Sí, obviamente. Soy un técnico muy joven, donde no tengo un nombre establecido en el fútbol, un jugador lamentablemente no pudo repercutir y sé que el fútbol se reduce mucho a eso. Si no tienes un nombre muy complejo de dirigir, a mí me tengo la posibilidad, la suerte, este privilegio y después de la muerte. de paso por de paso para que podamos lograr el objetivo. Porque eso nos va a garantizar a mí seguir teniendo continuidad laboral, seguir creciendo y conseguir los minutos. Cada minuto de nuestra vida es lo más importante que vamos a tener. De todos los objetivos que tengamos, mirá de la pandemia. ¿Quién se lo esperaba? Y si no, no, porque tendríamos que hacer el fútbol. Entonces hay que aprovechar eso, la mentalidad es esa, vamos a jugar nuestros partidos de nuestra vida, todo el mundo, tanto el hincha, los dirigentes, los jugadores, el cuerpo técnico. Hay que estar preparado y consciente de que esta es la oportunidad que tenemos. No la tenemos que desaprovechar. Después mañana veremos qué pasa con nuestro futuro, pero hoy el presente es lo que prevalece y tenemos que ir en busca de eso. Ahora, como vocero de la primera, ¿qué hablaste con el plantel? ¿Cómo reaccionó el plantel ahora que se sabe la manera en la que se va a terminar jugando? ¿Hablaste con ellos en alguno de estos entrenamientos? ¿Te sentaste y tuviste una charla profunda sobre lo que se viene, sobre lo que van a terminar planificando? ¿O se continuó en la rutina diaria? Ah, obviamente que le dimos la información de la plataforma o del formato de juego. Así que nada, los pibes están muy contentos, están con mucha adrenalina, como bien decir, como decimos recién, es el partido de nuestra vida, el campeonatito de nuestra vida, es el año de nuestra vida, así que hay que aprovecharlo. Y obviamente que también bajar la adrenalina, porque eso te puede jugar muy en contra, la ansiedad y la locura esa de jugar mañana te puede llevar a terminar mal. Pero nada, los pibes también son jugadores muy grandes, en algunos casos si dejan bien ese tema, también nos baja la adrenalina a nosotros, porque estás en conjunto, no es que uno va arriba hacia abajo, ahora somos todos lineales, obviamente que tomamos decisiones nosotros, pero eso nos ayuda mucho. Así que estamos por buen camino, es la vibra que se vive en el club, es importantísima y es muy positiva, así que no la tenemos que dejar caer. O sea que en el día de ayer tenía... Bueno, estamos hablando con Gonzalo Márquez, el técnico de Cañuelas. Ahora lo que puede ser las puertas del ascenso a la B Metropolitana, que se conocieran las tres chances que va a tener Cañuelas, y sobre esto estamos dialogando. O sea que Gonza, ayer tuve la posibilidad de hablar con Roncoli, con Daniel, y hablaba un poco de cómo es el trato entre la comisión directiva para con el plantel. Ahora te pregunto a vos, la relación del plantel para con la comisión directiva, ¿cómo es acá en Cañuelas? Te lo pregunto porque generalmente se suele ver que en el fútbol argentino pareciera ser como que por la comisión directiva va por un lado y el plantel profesional va por el otro, y hay una brecha entre media que es imposible unir. No, nosotros en ese sentido, la verdad que agradecido, porque nosotros tenemos un ida y vuelta fluido. Obviamente que toda la comisión directiva no va al club, no se aboca solamente a los futbolísticos, pero realmente... nada para reprochar, todo lo contrario, estamos muy bien, nos falta estar firme, así que nada, hay que poner las cortes o probar la más lo que más difícil, ¿no? ¿Cuántas veces por semana están entrenando? Todos los días, de lunes a sábado. ¿De lunes a sábado, los domingos que les queda libre, siempre horario de mañana? Sí, siempre horario de mañana. Estamos arrancando a las 9 de la mañana, ahora tenemos partido amistoso el jueves con... Y el martes 24 con Talleres de Escalada. Justamente sobre eso quería ir. Los del día jueves, ¿cómo lo planifican? ¿Que vayan a hacer dos partidos completos? ¿Que vayan a hacer contra Villa San Carlos uno completo y dos que sean de medio tiempo? ¿Cómo lo van armando? No, nosotros siempre trabajamos, los amistosos trabajamos en cuatro bloques. Después, bueno, obviamente que vamos buscando variantes, vamos a otro equipo. Nosotros creemos que hay que equipar las caras, pero siempre trabajamos en cuatro bloques. Ahora con la luz vamos a hacer cuatro bloques de 30 minutos, en donde, bueno, vamos a meter la variante correspondiente a cada sistema y a cada equipo. Y con la luz nos queda determinar eso, el tema del tiempo de los bloques. Los bloques son cuatro, pero hay que ver el tiempo. Eso estamos viendo si hacemos de 25 o de 40. O sea, con Talleres, Remedio Escalada van a ser 4 de 30 y no sabes con la luz para el jueves. ¿Es así? No, al revés. Con la luz ya está así, que con los de 30, y con Talleres tenemos que definir ese tema. Por lo tanto, ¿tenés dos sistemas en la mesa? Porque me dijiste, por un tiempo trabajaré un sistema y por otro trabajo el otro. No, ojalá tuviese dos. Más duda que Samantha Farjana en caso Coppola. No, nosotros trabajamos, bueno, obviamente que tenemos una base, que son cuatro sistemas tácticos, que no tienen nada que ver con las estrategias del juego. En esos sistemas lo trabajamos y después, en base a los sistemas que al rival los que nos presente, lo vamos viendo y vamos poniendo la estrategia de juego. Pero tenemos cuatro sistemas donde los trabajamos los cuatro, por eso mayormente siempre hacemos cuatro amistosos para prevalecer, y cada amistoso con un sistema distinto. Y lo bueno, respecto a lo futbolístico y metiéndonos un poquito en tu laboratorio, me comentó el compañero Lucena allí cuando fue a Villa San Carlos que en uno de los partidos hubo una línea de 5, ¿puede ser? Una línea de 5 defensiva, 3 en el fondo cuando iba en ataque. ¿Cómo lo va formulando eso? Porque bueno, es uno de los sistemas que utilizamos, una línea de 3 defensores con 4 volantes, un enganche y 2 puntas. Creemos que armamos un plantel como para tener esas variantes, entonces lo aprovechamos, lo vamos metalizando todo el tiempo para que no quede ningún detalle en la parte del día que lo tengamos que utilizar contra el rival que corresponda, ¿no? Porque tampoco se va a jugar de la misma forma contra todos los jugadores. Gonzalo, por último, y ya agradeciéndote por el tiempo, el hincha está muy ansioso, lo demuestra a través de las redes sociales, está a la espera de saber qué va a ocurrir, como estábamos todos hace mucho tiempo, ahora ya se sabe, pero también ahora la ansiedad pasa por saber si Cañuelas podrá lograr este gran objetivo que tiene por delante. ¿Qué mensaje le brindás al hincha del Tambero que está del otro lado, que seguramente se debe cruzar a los jugadores que viven aquí, que están en la pensión, te deben cruzar por ahí a vos también cuando van a entrenar? ¿Qué mensaje le brindás al hincha de Cañuelas? El mensaje, bueno, primero agradecimiento, porque por todo lo que vos decís, eso te muestra día a día que están comprometidos con la causa, que se sienten identificados con el grupo, con el equipo, y eso es importante. Y nosotros, que ellos sepan que sea, pase lo que pase, acá hay un trabajo, hay seriedad, hay compromiso con la institución, y por sobre todas las cosas vamos a hacer lo imposible para representar al club como se lo merece. Creemos todo que el club está para pegar el salto de calidad en este campeonato, así que vamos a ir en busca de eso. Y ojalá Dios quiera que lo podamos liquidar rápido el tema, que nos podamos, cuando pase todo esto, hacer una fiesta como corresponde. Y siempre hemos sido sueño lo grande. Así que necesitamos de eso y la buena vibra para que se pueda formar todo como todos queremos. Gonzalo, la última. ¿Hablaste en este último tiempo con Nico Íñez, quien en su momento fue tu dupla? ¿Sentís que también esto es un poco de él, lo que está pasando y lo que se puede dar? Con el cabezón no hablé, hace dos meses que no charlamos, pero obviamente esto, todos los que forman parte de esto formaron, tanto de los utileros, de los técnicos inferiores, los jugadores que se fueron, esto es un conjunto. Y por sobre todas las cosas, es de alguien que tiene un nombre y un apellido que es Cañuelas Fútbol Club. Todo lo demás son los pasajeros. Le aportó un poquito, le aportó mucho, se tiene que sentir importante por el hecho de que representó un escudo, que nos dio la posibilidad de laburar, y por sobre todas las cosas, como yo siempre digo, acá no gana ningún nombre, sino ganan las instituciones. Así que, obviamente, que esto, el cabezón tiene mucho que ver en lo que pasó, y ojalá que tenga mucho que ver en lo que va a pasar. Si perdemos las 3 finales que tenemos, el cabezón no tiene nada que ver. Y si lo ganamos, obviamente que sí.